Estamos listos para empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Y arrancamos este gran día, el Día de la Mujer. No sé si es el Día de la Mujer Internacional, pero es el gran Día de la Mujer aquí en Ecuador, donde todas las bellas damas serán festejadas por los caballeros. Mis queridas mujeres, ¿cómo han estado? Bueno, buenas tardes con todos. Un buen día a todas las compañeras de género. Aunque en realidad no sé si es un feliz día. Yo creo feliz día a las mujeres que lucharon antes para darnos pie a nosotras a seguir luchando. Bueno, buenas tardes con todos. Soy Alex. ¿Qué te puedo decir? Sí, es el Día Internacional de la Mujer, pero más allá de celebrar, creo que es recordar por qué estamos celebrando o por qué estamos recordando esta fecha. Fue el asesinato de 146 mujeres trabajadoras que en una fábrica de Estados Unidos pedían una igualdad salarial. Creo que tenemos nosotros, las mujeres que estamos hoy en día aquí paradas, caminando, siendo profesionales, votando, tenemos que agradecer mucho a las personas, a las mujeres que nos antecedieron para tener una igualdad de derechos, ¿no? Para que hoy podamos hablar con la libertad y demostrar que nuestras capacidades intelectuales, cognitivas, laborales, de relaciones, etcétera, etcétera, son exactamente igual o superiores a un hombre, ¿no? Tampoco es que vamos a ponernos en una condición de superioridad, pero sí hemos demostrado que no existe tal diferencia, ¿no? Claro, y me falta una mujer. No sé dónde está Glenn, capaz que está festejando, oye, mi mamá debe llegar, pero también le extendemos nuestro gran saludo y un gran abrazo por también ser su Día de la Mujer. Señoritas, señoras, el tema de hoy, ¿qué es ser mujer? Este tema que no es improvisado, pero es algo netamente que no se habla mucho, o sea... A ver, es que... Chuta, yo tengo una forma media rara de pensar. Para mí, ser mujer es algo que no escogiste, puesto que ya la naturaleza... puesto que la naturaleza ya nos dio el género cuando mis padres se encontraron, Dios, la fuerza, la ciencia, lo que quieran llamar, me designaron un sexo y era el sexo femenino. Entonces, partiendo desde ahí, es un rol que yo... Es un papel que yo no escogí. Pero cuando mis padres decidieron darme la vida... Y me dieron y les agradezco por eso. El primer paso que empecé a dar ya lo decidí. A qué hora caminé, el momento que me expresé, el momento que decidí mi carrera. Fue ahí cuando yo ya pude expresarme y ya escogí ser mujer. Entonces, para mí ser mujer primero es agradecer a la creación, al quien me dio el papel. Y luego el haberme reconocido como tal y darme esos valores para crecer en la libertad, en el amor y buscar siempre la felicidad. Yo creo que eso es lo que a mí me hace mujer, el poder apreciar mi cuerpo, valorar mi cuerpo y poder decidir como persona independiente. O sea, simplemente de eso. Yo me guío por lo que ayer dijo mi papá. Dios escoge que seas mujer o que seas hombre. Claro. No, yo tú. Me quedo con eso. Tengo por qué más buscar. ¿Cómo llegué a este líder? Por Dios. ¿Ya? Claro. Bueno, ustedes... Tú no. A ver, aquí hay mucho que hilar. No nos vamos a meter en esos... No vamos a meternos mucho en temas controversiales, pero sí quisiera señalar, ¿no?, que ser mujer, más allá de toda esta diferenciación del género, sexo, identidad de género y todo lo demás, que es un tema que hoy está en debate muy fuertemente, pero... Mira, yo me acuerdo siempre de una imagen, una escena en mi familia que yo viví cuando era niña. Mi mamá no me enseñó a cocinar. Mi mamá no fue una mujer que estuvo con nosotros todas las tardes porque mi mamá trabajaba. Y ese para mí fue un ejemplo que yo dije, yo quiero ser como mi mamá. Y cuando unas tías mías me decían, pero si no has sabido pelar papas, y porque de hecho me pusieron a pelar papas, y yo... mal, pero o sea, media papa cortada y no podía más. Entonces me dijeron, pero ¿cómo? La carichina y no sé qué más, ¿no? Ahí. Y decían, pero ¿cómo te están educando y todo lo demás? Pero yo me guardé algo para mí y algo que lo llevo hoy con mucho orgullo. Dije, bueno, pues cocinar aprenderé algún rato, pero yo no me quiero quedar en la casa. Yo quiero ser mucho más que eso. Quiero ser como mi mamá que está trabajando y que nos provee y también nos da el amor de madre. Entonces, para mí ese fue un ejemplo súper importante, súper fuerte, y que a mí me hace pensar que ser mujer es ser lo que yo quiera, lo que yo me proponga, y que no tengo límites, que yo puedo hacer exactamente aquello que quiera. Hoy puedo trabajar, puedo estar con mis hijos, puedo estar con ustedes hoy aquí, gracias a este ejemplo. Y una gran pregunta, ¿qué necesitan las mujeres? Las mujeres necesitamos respeto. Yo creo que primero es el respeto, no creo que sea igualdad, porque no quiero ser igual a un hombre. Yo creo que ninguna mujer quiere estar igual que un hombre. Nosotras tenemos físicamente, fisiológicamente otros atributos, como el derecho a ser madres, y que nosotras las mujeres como dueñas de nuestro cuerpo podemos respetar y podemos decidir si queremos o no. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando decidí ser madre, asumí el rol de madre. Sin embargo, no abandoné mis sueños. Entonces, yo siempre peleé por ese respeto que yo necesitaba como mujer, como madre, como profesional, como estudiante, como esposa, como amiga, pero el respeto se lo gana. Entonces, las mujeres necesitamos respeto, pero tenemos que dar respeto. Las mujeres necesitamos libertad, pero tenemos que valorar las libertades de la otra gente. Si estamos reclamando las mujeres por nuestros derechos, también tenemos que reclamar porque la sociedad sea una sociedad ecuánime, y nosotros como madres de familia, nosotros como madres que formamos un ser humano, tenemos que formar a los niños de ahora con esa mentalidad del respeto al otro, no solo a las mujeres, sino al otro como ser humano que somos. Entonces yo creo que las mujeres necesitamos tres cosas: amor, respeto y reconocimiento. Claro, entonces, bueno, voy a chocar con una pequeña cosa que dijiste. ¿Qué? Que no me cuadró. ¿Qué? No me cuadró y no me cuadra. Ahí me acolitas, Alex, a resolver esto. A pelear. Tú dijiste, el respeto se lo gana. Sí. ¿Cómo te vas a ganar un respeto si, por decirte, estamos en una habitación y entra una persona desconocida? Por eso no le vamos a respetar, porque no lo conocemos, y tiene que ganarse nuestro respeto. Porque según yo, el respeto siempre tiene que haber. Claro. Sea la persona que seas. Claro, pero yo me refería, alguna vez alguien, un amigo muy cercano, dijo, como tú me tratas, te trato. Es como a ti te ven, o sea, es todo lo que tú tienes que ver. Como a ti te ven, te van a tratar como tú tratas, y tú tratas de buenos pero días, buenas es, tardes. Eso es juzgar. Eso es un derecho. No es juzgar. ¿Cómo que un derecho? Si yo entro a tu casa y no saludo, ¿tú qué dirías? Oye, yo sí te saludo. ¿Qué pasó? O sea, pero saludas, ¿no es cierto? Pero sí. Tú crees que hizo mal la persona. Entonces yo digo, si tú entras a un lugar, se saluda, el saludo no se niega a nadie. Decir gracias, por favor, entras a una tienda, oiga, por favor, deme tal cosa. Esas cosas hacen ver que la persona respeta. Claro, pero no nos y tú no, como otra persona darle respeto. Claro, pero técnicamente estás diciendo que es ponerte al igual, por decir, si es majadero, yo también soy majadero. No. Si me tira piedras, yo también tiro piedras. No, yo te estoy diciendo que el respeto se gana. O sea, no, que es cierto estoy, que el respeto está no en las personas, contigo. Pero también el respeto te se gana. Te respeto, pero no estoy de acuerdo. Verás, es que digamos ya. Es que, perdón, neta, pero... Dale. El derecho es algo intrínseco al ser humano. Uh-huh. Ya, o sea, el respeto es algo que tú debes por sobre cualquier cosa, independientemente de cuál es la reacción de la otra persona previa. Toda persona tiene la igualdad de ser respetado. O sea, yeah, tiene que haber siempre como esa neutralidad para poder tratarnos los unos a los otros. Ahora, con esta frase de que el respeto se gana, me hace pensar un montón de cosas, pero claro, están desde la subjetividad con la que uno crece, ¿no? O sea, cuando te dicen tienes que vestirte bien porque así como te ven, te tratan, así como te que el respeto y todo eso. ¿Y eso demás, no rompe con la libertad? Pero, que, por supuesto, eso es a lo que voy, ¿no? O sea, ese preconcepto que va hacia esa simple frase de decir el respeto se lo gana. Yo creo que el respeto es intrínseco a todas las personas. O sea, tú respetas. Ahora, ¿cómo yo respondo al otro si no me trata bien? Me alejo un poco, claro. Digo, esta persona no saluda, esta persona ofende de alguna forma mi forma de saludar o mi forma de ver, claro. Y me alejo, pero le respeto, o sea, claro, el respeto no va con pero eso. A lo que yo iba es que, o sea, uno tiene que como que contagiar el respeto. O sea, yo como persona, que yo me respeto y se nota que yo me respeto a mí, por ende voy a respetar al resto, o sea, tengo que respetar al resto. Y tengo que darme a respetar al resto. Porque si es que alguien me falta a mí el respeto, yo no me voy a poner al igual. Como tú dices, tú te alejas. Pero hasta ahí cortas y te vas. pero con respeto. Claro. O sea, claro, la primicia va ahí, claro, en que el respeto, claro, es intrínseco, sí, a todos. Sí, sí. Como dicen, lo cortés no quita lo valiente. Así, y eso está, y está algo, bueno, interesante. Si algo quieren así, que quieren también argumentar a las personas que nos están, sí, escuchando, por favor, llámenos a... Ya te cogí en curva, ya te cogí en curva. Al teléfono de la Casa de la Cultura, que es el 2220-966. ¡Muy bien! No les decimos que nos escriban al WhatsApp porque ayer se dañó la línea, así que no tenemos por un momento WhatsApp. Pero nos pueden escribir a nuestra fanpage Radiología Aplicada en Facebook. En Twitter como Radiología AP. Y nuestro correo electrónico radiología-aplicada@hotmail.com. ¡Bravo! Y si se pregunta por qué tengo la cabeza curva, es porque simplemente no funcionan bien mis audífonos y de esta manera escucho bien. Porque le dio torticolis. Bueno, continuemos con el programa. No era tanto del respeto, pero sí es algo fundamental porque se debe respetar a todas las personas según mi criterio. Y también, asimismo, como siempre, todos nos han enseñado respetar a nuestras madres, a nuestras mujeres. Y es bueno, como yo siempre he pensado, la mujer siempre ha sido lo mejor que ha habido en este mundo. Tanto porque la forma como está diseñada, por decirlo de una manera, o sea, simplemente el que puedan ser madres, eso ya es increíble. Que ustedes puedan gestar otra vida. Los hombres no podemos hacer eso. Pero acuérdate que necesitamos ayuda también, o sea... Obviamente, pero es un complemento. Claro, pero yo creo que también, o sea, como hombres también son lo mejor que se pudo haber creado. Yo creo que el ser humano es el mejor diseño que pudo haber creado Dios, como yo lo creo. Creo que es eso, o sea, es un complemento y es por eso que está el uno al lado del otro. El mismo hecho de tener amigos, yo me refiero al ser humano, no solo hombres o mujeres. Pienso que el ser humano es un gran diseño, una súper buena creación, porque puede construir y destruir, ¿verdad? Sí, supuestamente nosotros comenzamos desde niños a destruir, pero es para poder volver a crear, ¿verdad? Pero hay personas que se quedaron atrapadas en esa parte de destruir y por eso crean guerras. Yo bueno, creo... vamos a canción, perdón que te corte, pero es momento de salir a una cancioncita y les dejamos en el misterio de lo que va a decir Ale. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos, dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar, después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. En un bar, ¿por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? ¡Mujeres! Lo que no pida podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Lo que no pida podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Nosotros somos el machismo, ustedes al feminismo y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar. Terminar. Terminar. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos, acabamos de regresar, estábamos hablando sobre... Lo último que dijimos es la... ¿Qué quieren las mujeres? ¿Qué quieren las mujeres? Yo decía que las mujeres es un ser fascinante por lo que pueden crear vida, versus a los hombres que creamos la cerveza, que por ahí vamos, pero es creo que mucho mejor ser mujer, ¿no? Está por comprobarse quién creó la cerveza realmente, ¿no? Bueno, fueron los Freiler. Bueno, pero habrá que ver qué más nos construyeron. Generalmente son de manos obreras, mujeres. Alguien dijo, hagamos trago. Te aseguro que fue un hombre. Te aseguro que fueron felices, cualquiera de los dos bueno, que haya creado. Sí, cualquiera de los dos que haya creado. Yo lo que estaba por decir hace un momento es que lo ideal fuera en que lleguemos al día en que no tengamos que conmemorar estas cosas, que digamos ya hemos llegado a una igualdad. Ahora estábamos discutiendo acá en Ecuador qué tan dado diferencia de derechos. Ventajosamente y orgullosamente puedo decir que acá no tenemos grandes diferencias en cuanto a igualdad salarial, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú vas a aplicas como gerente, vas a ganar igual que un gerente hombre. Si aplicas como secretaria, vas a ganar igual que un secretario hombre. Y eso sí es realmente meritorio porque no sucede en todos los países. Tenemos países de primer mundo que no tienen esa igualdad salarial y eso es un dato importante. Entonces, eso sí es algo que vale la pena. Pero, ¿qué pasa a nivel mundial? Por ejemplo, en la India, tú tienes que hay aproximadamente 12 millones de abortos por género. ¿Por qué? Porque la mamá se da cuenta que está embarazada de una niña y la aborta. Porque tener una niña en un país como la India significa que va a tener que pagar dote y es casi una desgracia familiar y cultural. En China también es lo mismo. En China también, pero en la India es más fuerte. Mira que en poblaciones pequeñas de la India hay personas que como trabajo diario se dedican a recoger niñas recién nacidas muertas. Por las mamás que no pudieron hacerse el eco y se enteraron que nació una niña y las matan. Entonces, eso es lo sorprendente, que todavía estamos en estos tiempos. Exacto. Y todavía hay lugares donde se mutilan los genitales de la mujer. La ablación genital. Donde está prohibida la visión de una mujer, que se descubre el rostro, todo, donde la mujer todavía no tiene poder de palabra, poder de voto, poder de expresión, ni libertad de hacer con su cuerpo lo que desee. Entonces nosotros, como mujeres aquí en Ecuador, yo creo que vivimos en un lugar muy, muy vivible, una ciudad, yo lo podría llamar un paraíso, porque una todavía tiene el derecho de expresarse, todavía puede votar, tenemos muchos derechos de escoger si queremos ser madres o no, si queremos casarnos o no. Entonces, yo digo... Claro, a comparación de todas esas cosas que se escuchan de otros lugares, por decir, ayer estaba leyendo de que en Estados Unidos, en muchos estados, no hay una ley que prohíba que menores de edad, niñas, se casen, o sea, también me pareció increíble que exista eso. Claro. O sea, no me creo mejor persona que nadie, pero hasta la razón más simple, más básica, te dice que eso está mal. Claro, es por eso que yo creo que más que la lucha de los derechos de las mujeres, yo creo que las sociedades debemos luchar por la igualdad de todas las personas, porque todas las personas, los grupos minoritarios alcancen a tener un papel primordial en la sociedad y se puedan valorar los derechos fundamentales como son la vida, el circular pasivamente, el tener derecho a un trabajo, a ser reconocidos, el de que las niñas no sean tan expuestas o una mercancía como para salvar, qué sé yo, un hogar. Porque todavía en lugares como la India se casan por un dote y se casan niñas. Las gitanas se casan niñas. De 14, 15 años ya buscan marido, ya les buscan marido y ya les mandan. Y las gitanas no pueden escoger si trabajar, si estudiar, sino ellas son creadas para ser amas de casa. Bueno, eso ya son las tradiciones y también eso es otro conflicto. Claro, por eso te digo, yo creo que las sociedades deben luchar para ser ecuánimos con todos los grupos minoritarios. Claro, y también esto es un llamado a todas las personas. Al menos en las ciudades hay cierto tipo de normativas que todos los que vivimos aquí, o sea, estamos hasta cierto punto de acuerdo. Por decir, a mí siempre me molestó y es más, a veces he tenido la intención de ponerme violento cuando, por decir, yo pasaba por la calle con mis amigas y típico pasábamos por un lugar donde estaba en construcción y ya comenzaban a chiflear y todo eso. Y eso en verdad es full molesto. Entonces yo decía, ¿cómo se sentirán mis amigas? Entonces hasta una amiga me decía, ay, no pasamos por ahí porque mira, están construyendo. Entonces, hasta llegar a ese punto que no puedes pasar libremente por la calle. Sí, exactamente, eso es lo que iba a decir. Puede que acá hayamos vencido en gran medida la reivindicación de derechos, pero todavía vivimos una situación de bastante machismo. de bastante violencia, ¿no? Hay muchos femicidios todavía. Las cifras de Latinoamérica en Ecuador son bastante altas, bastante alarmantes. Y eso de los casos que se conocen, donde hay ya el asesinato, ¿no? Pero la violencia en sí es bastante generalizada, ¿no? La mujer que acepta el golpe de su esposo, la humillación de su esposo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que él se considera superior a ella, porque la sociedad ha sido construida de esta manera por razones religiosas, por razones culturales, etcétera, etcétera, donde se cree que quien debe dirigir, quien debe ser la cabeza es el hombre y la mujer es quien debe obedecer, quien debe seguir, quien debe ser sumisa ante él. Entonces todavía tenemos bastante peso de eso y por eso creo que es válido que todavía sigamos rememorando. Hoy de mañana veía un poco el debate de las dos posturas, ¿no? De las mujeres súper empoderadas que dicen, no, vamos a marchar porque esto tiene que saberse, esto no puede continuar. Y otro grupo de mujeres mismo que dicen, ya, no nos tenemos que poner en una posición de víctima toda la vida. No voy a celebrar algo por lo que no elegí, como decías tú, Mela, de mañana. Yo no elegí ser mujer, o sea, no es algo que gané, no es algo que merezca reconocimiento, ¿no? O sea, yo puedo tener reconocimientos por las cosas que haga a partir de ahora, ¿no? Pero también tenemos cifras, ¿no? Y las cifras son importantes. Tú hablabas de la ablación genital femenina. Si estamos hablando de que son dos o tres, es un caso aislado. Pero estamos hablando de 140 millones de mujeres, 140 millones de mujeres que han vivido esta ablación y miles de niñas que todavía, pese a la prohibición legal que Naciones Unidas ganó frente a las naciones para que esto sea prohibido por legislación, sin embargo lo hacen clandestinamente, diariamente miles de niñas están siendo mutiladas en sus genitales. Es verdad. Entonces, sí hay cosas claro, que saber. Sí, se debe saber, sí, porque culturalmente yo creo que más que la sexualidad en sí, culturalmente a las mujeres nos han dado un rol de ser el sexo débil, de ser las personas que debemos de estar en casa, como decía Alex, debemos de aprender a lavar, planchar, cocinar, pelar papas, mantener el hogar, porque si la mujer trabaja, es solo el sueldo, es la ayudita que pones para la casa. No es el sueldo que te mantiene. Por lo general, cuando vas a un hogar, dice, él trabaja porque él mantiene su casa. Ay, el sueldo de mi hija es la ayudita, la contribución. Pese a que hay mujeres que ganan más que sus parejas. Me parece, ¿no es que cierto? Todavía en la sociedad, en la sociedad actual, aunque se sabe que el machismo es algo sumamente perjudicial para toda la sociedad, pero sigue habiendo, se sigue sosteniendo, se sigue enraizando, porque yo no me considero machista. Sino, pero sí noto que hay ciertas cosas, hasta en los chistes, por decir, ahora entré a la oficina y pues, hola, ¿qué tal? Feliz día, hola, hola. Y una amiga que es molestosa me dice, feliz día a ti también. Entonces, bueno, para chiste, pero ¿qué me está queriendo decir? O sea, decirme a mi mujer es como, por molestarme, o sea, es hasta cierto punto es como quererme insultar. Diciéndome mujer, como que ser mujer está mal. Entonces, por decir, como tú mismo dices, muchos de nuestros mayores tienen todavía en sus mentes, tienen ahí metido en el chip, ser machista, eso de que no te comportes como una niña, que tienes que en verdad atender. Con las piernas cerradas. Y todo eso, y es verdad, o sea, y se sigue reproduciendo claro, eso. Es que no es el machismo por parte de los hombres. También se yo te digo, no solo de la gente de la generación anterior, incluso en nuestra generación somos machistas aún. Aún hay madres que educan a sus hijos para ser los machos alfa, y a las niñas que todavía planchan y todavía cocinan, y ven, hijita, tú como eres mujer, ven a ver pues cómo se hace. No es como yo, por ejemplo, yo el otro día leía un meme, una campaña que decían en contra de la planchada, entonces yo decía, chuta, en contra de la planchada habrá gente que no le gusta, yo me entretengo, y a mí me parece, yo plancho por elección. No por convicción. No por cuestión de género. No por cuestión de género. Y haré otras cosas, como también me gusta la mecánica, también me gusta hacer cosas de hombres, entre comillas. Pero somos las madres las que hacemos machistas a la nueva generación, porque ya hay niños que siguen siendo machistas. Y vamos también a otra parte, y eso hay que ser bastante sinceros. Hay muchas personas que exigen irse en contra de todos porque ya no les da la gana de hacer nada. Uh-huh. O sea, ponte a mi mamá. Fue de una, a toditos, a mis hermanos, a mí, aprendan a cocinar, aprenderán a planchar, aprendan a tener limpia la casa, claro, aprendan a ser ustedes autosuficientes. Ese fue el discurso de mi mamá, que sirvió perfectamente, porque yo no espero que mi mamá me planche las camisas. Una, yo siempre plancho mis camisas. Dos, mi mamá, como ya tiene problemas de espaldas, hace mucho tiempo que yo ya lavo mi ropa, y lavo la ropa de todo el mundo, porque tampoco voy a estar desgastando ni energía, ni detergente, ni agua. Es que eso es cambiar la sociedad, ¿me entiendes? Esas pequeñas cosas, esos pequeños actos hacen que cambien la sociedad. El mismo hecho de que habemos, o hay madres, mejor dicho, que crean a sus niños como las princesas, como que ahí naciste para ser libre, sé libre, estudia, no sé qué, y allá tu papel. O sea, también hay madres que, pese a que trabajan y aceptaron el rol de madres, no lo cumplen, y lo cumple el papá. Porque yo ahora me he topado con muchos papás que ejercen mejor la paternidad que una madre. ¿Por qué? Porque la mamá va, trabaja, se pinta las uñas, se va al gimnasio, paga una niñera, ganará un sueldo, pero son niños de televisión, niños de computadora, niños de niñera, sí, donde la mamá llega a casa y la niña o el niño están dormidos. ¿Y quién es el que le levanta? El papá. ¿Quién es el que le peina? El papá. ¿Quién es el que llega temprano? El papá. Entonces también hay el otro lado de la moneda. O sea, o nos vamos a los extremos por querer ser libres, Y dejamos sueltos los otros roles que también acompañan el ser madre, el ser mujer, como por ejemplo el ser madre. No porque yo soy una mujer libre me voy a olvidar de darles el cuidado y el cariño que solo una madre lo puede hacer. Claro, ahora, eso también de cambiar los sistemas también trae otros problemas. Por decirte, siempre tiene que ser una niñera, no puede ser un niñero. Por decir, en las guarderías ya están exigiendo, cada vez es más fuerte, que solo sean las mujeres que atiendan las guarderías y no puede haber profesores varones. Igual ya comienza también a ver en los colegios, obviamente saltó un montón de casos que deberían ser bastante estudiados, investigados para ver qué está pasando, y más que todo, o sea, que no se den cuenta las autoridades de los colegios, también me parece un problema demasiado serio. O sea, ya la gente en verdad no sé qué está pasando con la sociedad, se está cada vez degenerando más. ¿Qué razón es la que está produciendo esto? Entonces hay muchas cosas que hay que tener cautela. No nos podemos ir tampoco a ser muy extremistas, porque también, por decir, escuchaba un amigo que decía, ¿y cuándo nos festejarán a los hombres? Entonces yo le decía, ¿pero por qué necesitamos que nos festejen? Y también así mismo sale una mujer que me dijo, sí, pues que yo tampoco no sé por qué me quieren festejar por ser mujer. Claro. Y una me dijo, es nuestro día, sí, es chévere, pero no es exigencia que nos tengan que dar regalos, como que hubiéramos ganado un premio. Y pa, una amiga, sí, ¿qué me trajiste? Pero imagínate eso, o sea, a veces el discurso está un poco mal interpretado, creo yo. Porque se supone que si estamos festejando el Día de la Mujer por las mujeres que lucharon, regalan rosas. Y la rosa para mí no es una señal de vida, es una señal de muerte. Regáleme una planta viva para que pueda crecer. Claro, la rosa fue arrancada. Es un adorno que te dura 2-3 días y muere. ¿Tú quieres eso para un regalo? No, mejor una planta viva, algo que pueda dar vida. ¿Por qué la mujer nos tiene que regalar rosas? Sí, yo, ¿por qué a mí no me regalan rosas? Yo prefiero una planta, un cactus, algo así, o sea, ¿me entiendes? Un ramo de gatos. Un ramo de gatos, o sea, algo. Yo creo que más allá de, bueno, si no se festeja, no se festeja. Lo que necesitamos es una ilustración, educación respecto a por qué llegamos a que haya un 8 de marzo. ¿Qué pasó un 8 de marzo de 1974? Que hubo esta masacre de mujeres trabajadoras que estaban exigiendo una igualdad salarial. Esto para mí es fundamental. Yo me paro para decir el 8 de marzo, listo, es el día en que mujeres estaban peleando por los derechos que hoy yo estoy disfrutando, ¿no? Yo no espero necesariamente el saludo, el poema, los chocolates. O el poema, ¿no? O sea, no va tanto por ahí, ¿no? Sino es que es necesario recordar que hay a nivel mundial una lucha constante porque haya una igualdad. ¿No es cierto? Es que eso, yo creo que no es un día de la mujer. Hay mujeres que todavía están batallando todo el tiempo, todos los días, porque no hayan femicidios, porque se acabe el machismo, porque la misma mujer no sea la que críe niños machistas, ¿no? Como lo que tú decías, ¿no? O sea, si yo le educo a mi hijo para que él se pueda ver por sí mismo, no le estoy educando para que en el futuro tenga que esperar una esposa que le limpie la casa. Y es lo mismo, tú a tu hija no le vas a criar como una princesa que espera el príncipe azul, sino tienes que criarle como una mujer que puede mantener. Por supuesto, es que es cierto. Bueno, hagamos una pequeña pausa, vamos con unas canciones. Regresamos después de esto. Que volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de vuelta. Y no se olviden de vernos por la www.radiocce.com. Sí, lo bueno es que como vinieron tan bellas, ahora sí pueden mostrarse en cámara. Ay, ¿qué tal? Hoy no vinimos de Chugarmas, dices. No, mis queridas. Algo que quiero comentar es que, en verdad, todas las mujeres que están en mi vida, todas son muy especiales. Desde mi madre, mis tías, mis amigas, todas en verdad las que me rodean son muy, muy, muy lindas y en verdad se les quiere bastante. Es una ternurita. Sí, sí, una ternurita. Bueno, continuemos. Decíamos que era prohibido olvidar y es verdad. Entonces no sería el Día de la Mujer. Tendría que ser... El Día de la Lucha. Claro, sería eso, el Día de la Lucha. Porque es increíble. El Día del Trabajador no es que es el día, un día de vacación para los, no todo el mundo que trabaja y a los que no trabajan, sino también es por lo que, los hechos que han pasado, y son cosas que no puede volver. Ahora te das cuenta por qué yo estoy en contra del poemita, porque te dicen, ay, porque eres la más dulce, la más tierna, felicidades por ser mujer. Ah, pues por ser tiernos. O hay a la mujer más linda, más bella, al motor de nuestras vidas. Los motores, señores, también se descomponen, las mujeres también nos descomponemos y necesitamos reparación. A la creación más perfecta no somos perfectas. Más bien se debería recordar el día de la lucha de la mujer por sus derechos y la igualdad. Exacto. Sí, de una sociedad que fue tan, pero tan inútil y, de pensar de no que solo, las mujeres no tienen derechos. Claro, o sea, y que no solo no fueron seres humanos. Estas mujeres las que han luchado en el transcurso de la vida. Han habido mujeres que han luchado por los derechos de los negros. Aquí en Ecuador tuvimos a una señora indígena que luchaba por los derechos de su comunidad, ¿no es cierto? Ha habido mujeres que han luchado por ser las pioneras de la música soul, del rock, del pop. Ha habido realmente mujeres que han luchado toda la vida. No son solo este grupo de mujeres que fueron quemadas en esta fábrica. Han sido las mujeres que todos los días nos levantamos, porque me incluyo, nos levantamos con la mejor cara para darle frente a la vida y ser el cambio, ser ese motor diferente que cambiamos un poquito, pero el cambio poquito que a veces no se ve resulta ser un gran cambio. Mira que si cambia una mujer, cambia una familia, porque esa mujer es educadora. De alguna manera, su esposo va en línea con ella y es así como educan a sus hijos. Entonces, educa una mujer, educas una familia. Eso es cierto. Entonces, claro, si una mujer está empoderada, se siente libre, se siente plenamente capaz de hacer lo que quiera con su vida... bueno, incluso si no tiene hijos, ¿no? Porque es un poco debatible esto de la maternidad y maternidad, ¿no? Porque la mujer tiene también ese derecho de decir, no quiero tener hijos, uh-huh. Simplemente. No es mi obligación, no es mi razón de ser, como antes se pensaba, ¿no? ¿Para qué existen las mujeres? Para tener hijos, punto, fin. Y para que cuide la casa, ¿no? Entonces, no, eso también es debatible. Si una mujer no quiere tener hijos, no quiere tener hijos, punto. Si no quiere casarse, no quiere casarse y punto. Si quiere casarse con otra mujer, lo puede hacer. Bueno, llama, aquí no, pero en otro lugar lo puede hacer. En verdad, por favor, o sea, dejen de estar exigiendo que las que están solteras y ya comienzan a tener, no sé, ya 30 años... que ya se le den 30. Que se le den 30, ya, que dejen de esas tonterías. O sea, yo tengo primas casi de mi misma edad y no quieren casarse. ¿A ti te pasa eso? ¿Te cuestionan tus solterías? Ah, sí, hasta todavía me cuestionan, pero yo les digo, ¿y con qué quieres que me case? Y cuando los que están casados, ¿quieres lo mismo que estás pasando tú conmigo? Y se quedan pensando y dicen, no, tienes razón, no es cierto. Realmente, o sea, no todas nos vemos para tener un compañero de vida. No, creo que es porque dentro de su pensamiento no conciben que una persona pueda ser feliz sola. Tienes que no puedes seguir siendo soltero uh-huh. a cierta edad, o sea, no les entra en la cabeza. O sea, para mí sigue siendo personas que solo miran hasta un poco más adelante y no ven más allá todavía. Es que te pones a ver que todavía la sociedad tiene la imagen del soltero irresponsable, que chupa, farrea, hace lo que sea con su vida. Eso culturalmente o en la cabeza de muchos padres está chuta, que mi hijo también, ojalá ya consiguiera alguien con quien sentar cabeza. Es un poco polémico el tema, uh-huh. Y me voy a meter en un tema muy escamoso y escabroso, pero ya me metí. Sí, ya, un poco va también por el lado religioso, uh-huh. Porque si tú lees la Biblia, tiene un altísimo contenido misógino, y hay también cosas como esta, ¿no? Sí, que tienes que buscar tu pareja y finalmente sales de tu hogar y tienes que formar pareja con un... Pero es por la ley de la vida de que naces, creces, te reproduces, mueres. No, ¿verdad? Bueno, habría que ver el contexto en cómo está escrito el Génesis. Y ¿no? Las cuando personas la, que cuando nacen la mala, eso, la no mala, la mala de la historia, ¿quién es? La mala de la historia, ¿quién es? Es Eva, ¿no? Eva es la que le hizo pecar al pobre Adán y luego Dios el meme de que le condena, las mujeres no saben qué claro, comer. Luego Dios le condena y le dice, parirás tus hijos con dolor y sufrirás y obedecerás a tu esposo. Es que de ahí, esposo, es ¿no? ahí cuando es contradictoria. Es ahí contradictoria la Biblia, porque por ejemplo yo no he parido a mis hijos con dolor. ¿Eh? Yo no tuve dolor de parto. Vino la cesárea, me operaron, yo no sentí nada, el otro día... Y eso es suyo, le claro, decía. Ahora tú hablabas de qué claro, pasa y ahora con la qué pasa con las mujeres que son infértiles, que mira son que contra las... natura, que Dios no les quiso, o sea... No, o sea, eso es todo un absurdo total. Y eso de, claro, y eso ahora, de que naces, creces, te reproduces y mueres, o sea... No todos estamos hechos desde para desde la escuela nos enseñaron eso. Pero no todos, ¿acuerdas? Ni siquiera las plantas... Ahora ya no se reproducen todas las sí, plantas. Sí, eso es un peligro, porque en verdad si las plantas no se reproducen se puede acabar la vida. Estamos hablando de una sobrepoblación claro. mundial, ¿no? Entonces tal vez habría que poner un poco en debate si debemos o no reproducirnos claro, a estas entonces, alturas del sí, del ya, no, ya no tenemos las mismas ventajas o sea, que tenían nuestros abuelos. Esta ley de la vida. Que van a tener nuestros hijos. Claro, esta vez. Sí. Más bien, la naces, creces, eres feliz, eres libre y te mueres siendo quien fuiste. Yo creo que más debería ser como y te vuelves inmortal. Cuando dejaste un legado y todo el mundo cuando te recuerda por eso. Cuando dejaste algo, es verdad. No tiene que ser simplemente tus hijos, sino simplemente... No. Nosotros recordamos a muchas personas por a través libro, de la, por de la historia. Por todo. Por algo. Sus hechos, por claro. su labor en este mundo. Entonces, por una es canción. En verdad. Uno muere en verdad, es cuando ya lo final? Dejan de recordar. Oh. Ah, la película Coco. ¿Qué película tan por favor, ponga recuérdame. Empezamos hablando del Día de la Mujer. Pero es que la mujer, esto abarca todo esto. Porque no es una cosa simplemente un sector pequeño, sino es todo, porque estamos hablando de muchos mundos, y un gran mundo es. Claro, es por eso que yo les decía, o sea, no se debe luchar solo de la mujer, por los derechos de la mujer, sino porque la sociedad sea ecuánime con todas las minorías raciales, sexuales, con las plantas, con los animales, que por qué le arrojan a un perro. Hay que luchar también por ellos, por los seres vivientes, por la naturaleza, por los niños, por el exceso de contaminación. Ocupamos demasiados desechables. Y la naturaleza ya no puede más. Sí, por cierto. La madre naturaleza. Pides comida a domicilio y te sale toda una funda de basura. Entonces, en vez de tener un día de cualquier cosa, hagamos que los 365 días sea el día de la inteligencia humana y de la naturaleza. De la conciencia. Sí, debería promoverse eso de ser inteligente. No es inteligente ensuciar. Consciente. No es inteligente violentar. Uh-huh. No es inteligente hacer daño al resto. O sea, hay que ser bastante... saber convivir. A nadie le creo que le va a gustar quedarse solito en el mundo. Claro, yo pienso eso. O vieron la película Soy Leyenda. Yo creo que también eso del Día de la Mujer es porque la mujer tiene el sinónimo de ser la creadora. O sea, por eso, empezando, yo creo que por ahí va sujeto toda la sociedad. No sé, pero a mí me gustan las buenas curvas que tiene la mujer. Los hombres también tienen sus cositas por ahí. Curvaturientas. Bueno, no podemos hablar de eso, estamos en un horario familiar. Tiene bonita espalda, los ojos, sí, el cabello, las manos. Uy, la que se fija en la espalda. A mí me gustan las espaldas. Mira que, ahora que tocas esto, ¿no? O sea, de mañana también escuchaba el debate este de que decían que si tú caminas por la calle y bueno, está el albañil que te da un florido discurso, pero también está el que te piropea medio decentemente, ¿no? O sea, voy a ser muy sincera, yo no me siento ofendida con un buen piropo. Yo tampoco. No me siento agredida. Piropo, pero claro, salen con cualquier babosada, en verdad. Ahora, claro, pero tampoco quiere decir que por eso voy a marchar y decir, no, a mí no me tienen que decir nada. O sea, creo que no, estamos... No, porque soy casada, poco, no tengo derecho poco... a recibir un... Qué guapa estás. No, sí tengo derecho y eso te levanta el ego. El otro día, mira, el otro día caminaba por la Amazonas y había un shawarma cerca, me imagino, porque estaba una persona de origen árabe y me dice, qué bonita tu cara. Yo, gracias, y seguí caminando y me dice, ¿tú estás casada? Digo, sí, yo estoy casada. Y me dice, perdón, pero, o sea, pese a tener fama de ser una cultura extremadamente machista, me pareció como bastante educado y me dijo que, contenta tu casa, que, ¿no? Perdón, pero que si estuviera soltera me pretendería como para ser su esposa. A mí parece... Y yo me quedé como, ya, bueno, hasta luego. Pero te fuiste contenta casa. ¿Para un shawarma gratis? No, me voy. Pero te fuiste contenta casa. Claro, o sea, a lo que voy es a que no me siento ofendida con un con una palabra callejera bien vista, o sea, no el acoso del albañil que normalmente o suele ser muy que te va rozando. Claro, o sea, tampoco nos vamos a ir a los extremos, ¿no? Claro. O sea, deben cambiar los sistemas. Ningún sistema es perfecto, pero uh-huh. Sí, cuando comienzan a dar muchos problemas, deben cambiar. Uh-huh. Eso de que el bus va lleno no debería ser así. No. Yo ya varias veces he pensado que debería haber buses solo sentados. Es que es peligroso las mujeres, para los ancianos, para los niños, para todo el mundo. Porque es un poco... Deberíamos hablar de los problemas de viabilidad, se nos va a tres programas. Sí, solo una cosa simple. Así como las mujeres les rozan, también nos rozan a los hombres. Sin querer, queriendo, porque vamos tan apretaditos que ya vas sintiendo en verdad quién no ha nacido tan... No necesitamos la limpia en el mercado. Bueno, ahora vamos un poquito, continuamos con lo que es lo de las mujeres. Yo quería decir que simplemente una mujer se ve fea cuando en verdad creo que pierde esa luz de vivir. Porque una mujer que se sienta joven, se vista joven, se muestre joven, con mucha energía, con mucha alegría, para mí, te juro, en la calle van a notar eso y van a decir, wow, qué belleza. Es que eso es cierto, la belleza no está tanto afuera, sino está en la cabeza, en lo que tú transmites con tus ojos, con tu sonrisa, con tu actitud. Y es cierto, una mujer muerta es de esa persona que está ya de por sí deprimida, acabada mentalmente, y con todos los daños de encima, pese a que sea joven, ¿no? Yo aún soy quinceañera. Sí, un aplauso. Pero que estoy en el cuarto piso, dijo el otro día, ¿no? ¿Quién te dijo eso? Tú. Yo todavía ventajosamente estoy en el tercer piso, dijiste. No, yo ya voy al cuarto. Bueno, vamos a, terminando el programa, vamos a mandar, como siempre, música de su talento ecuatoriano. Pero queremos terminar diciendo de que, en verdad, las mujeres tienen muchas necesidades, pero no es tan ajeno a las necesidades del ser humano. En verdad, tenemos que comenzar a mirarnos, no por género, sino por seres humanos. Uh-huh. Ser equitativo, sí. Obviamente, tiene que ajustarse, a adecuarse a cada persona. Esto es cuestión de competencias en el mundo laboral. Hay muchas mujeres que son muy buenas trabajadoras en cualquier área. Es la tu competitividad, tu forma de destreza, de cómo puedes sacar adelante, o sea, y se nota, se nota, se nota. O sea, yo tengo igual, dicen que en el mundo del periodismo las mujeres no pueden cargar una cámara. Sí, sí pueden cargar una cámara. Aprenden cómo manejar una cámara, como todo el mundo nos ha tocado aprender a manejar una cámara, y lo pueden hacer. Por eso es que también hay cineastas, mujeres. Es que de pronto se nos complica un poco más en unas cosas, como a los hombres se les complica más en otras, pero todos somos capaces y tenemos la capacidad de hacer todo lo que nos propongamos, no lo que nos impongan, lo que nos propongamos como seres humanos. Claro, igual los hombres no sabemos hacer todo, pero nos podemos igual ir ajustando y aprendiendo, porque es cuestión de aprender. Entonces no es nada, está todo diseñado para que las personas que tienen dos brazos, dos piernas, cerebro y todo eso puedan manejarlos. Incluso para las personas que no tienen las mismas capacidades físicas, tienen también las mismas o superiores capacidades intelectuales, también tienen derecho a la libre circulación y hacer lo que ellos se propongan hacer, porque también son capaces. Claro, entonces lo que sí hay que tener mucho en cuenta es el respeto, como decía Mela. También simplemente no creer, sabérselo todo, porque ahí es lo que pecan y se estancan, y tener mucho cuidado. Ya, obviamente, algo yo decía hace rato, que he visto, o sea, el conflicto del tráfico, del conducir y todo eso, que las mujeres para mí no son tan consideradas al momento de conducir, y pueden provocar un accidente, como ahora casi que venía ahí, que se me cruzó a mala hora. Y bueno, podemos mejorar. Sí, pero no digo que solo es porque sea mujer, porque no. Más temprano se me cruzó un tipo que andaba en celular. No, no había ni un policía de tránsito para decirle, mire, está hablando por celular. Lo que no se debe perder es la fe en la humanidad. Todos los seres humanos podemos mejorar para hacer un mundo más vivible y compartir la felicidad de ser libres. El día en que no tengamos que luchar por derechos de la naturaleza, de los niños, de la mujer, de las razas afrodescendientes, etcétera, etcétera, etcétera, quiere decir que ya habremos superado todas estas desigualdades. Entonces, creo que estamos en buen camino de seguir concientizándonos, de seguir aprendiendo, y que nosotras como mujeres nos sintamos libres y nos sintamos capaces de hacer todo aquello que nos propongamos. Bueno, llegamos al final. Señoritas, gracias por acompañar una vez más. Siempre que les he dicho, este programa no es nada sin ustedes, o es la primera vez que lo digo. Bueno, pero no es igual sin ustedes. Muchas gracias, nos faltó Glenn. Hubiera querido que esté aquí para al menos darle su abrazo por su día. Igual quiero mandar un saludo a todas las mujeres especiales de mi vida. Uno más fuerte a esa chica tan especial que me rodea mis pensamientos. ¡Y está enamorado! Y nos vemos la próxima semana con más de programa. Un abrazo para todas las compañeras de género. Gracias, Panchito. Un gusto compartir micrófonos. Un abrazo para todos. Bye. Nos vemos. Promocionales y publicidad.